Unos 50 jóvenes, integrantes de organizaciones de Corrientes, Santa Fe, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, se reunieron este fin de semana en la Escuela de la Familia Agrícola Fortaleza Campesina de General San Martín, Chaco. En lo que va del año, este fue el segundo encuentro interprovincial de jóvenes organizado por el Instituto de Cultura Popular con el objetivo de promover el intercambio de experiencias organizativas. Laura Maldonado, técnica de Incupo, explicó al informativo Farco las características principales de las experiencias que marcaron el comienzo del encuentro. La Cooperativa de Trabajo Patria del Norte, que es de la zona de Tacuarembí y de Santa Fe, y tienen dentro de la organización distintas ramas productivas, un área textil, un área de la construcción, de la agricultura familiar, de herrería, de carpintería. En el caso de la Departamental de Saladas, hoy la Comisión Departamental de Saladas está conducida por mujeres y por jóvenes. Asopecha es la Asociación de Pescadores del Chaco, que tiene más de 30 años, y la Cooperativa de Pescadores, y están haciendo valor agregado del pescado, envasado al vacío y luego comercializan en distintas ferias de la región. La cuarta experiencia, la experiencia de la COPRAF, que es la Cooperativa de Productores de la Agricultura Familiar de ahí de la zona de General San Martín, que está integrada por 12 organizaciones con un sistema de muchísima gestión desde el acceso a la tierra, los fondos rotatorios, la articulación con la educación. El encuentro también contó con la participación de jóvenes estudiantes del pueblo COM de Laguna Lobos, provincia del Chaco, quienes aportaron sus saberes ancestrales en el cuidado del monte. Gabriel Soler, joven integrante del grupo organizador, nos dio su opinión evaluativa del encuentro y sus expectativas de seguimiento. Y a partir de esas experiencias compartidas y con las experiencias personales de cada uno, para identificar cuáles son las dificultades a la hora de organizarse y sobre todo pensarnos como grupo de jóvenes en formar una organización regional. Estamos encarando algo bastante ambicioso, que es juntarnos jóvenes de 5 provincias para debatir y accionar en pos del desarrollo rural, hacernos cargo del cambio que planteamos que es necesario. Desde la provincia del Chaco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.